Estamos con Natalia de Hijos Tucumán, en el inicio de la megacausa Jefatura de Arsenaja en la provincia de Tucumán. Bueno, le queríamos consultar, primera vez en Tucumán que se hace un juicio de esta envergadura, ¿qué significa o qué importancia tiene para la provincia? La verdad que esta megacausa es un punto de inflexión en nuestra provincia. La envergadura que tiene no ha cumplimentado lo que tuvimos hasta ahora. Nosotros pasamos por varios juicios, ya este vendría a ser el sexto en la provincia por delitos de lesa humanidad, pero en esta causa estamos hablando de 225 víctimas, estamos hablando de los dos centros clandestinos de detención más importantes de la provincia y estamos hablando del centro clandestino de detención y exterminio más grande del noroeste argentino. Entonces, definitivamente no es un día cualquiera. Acá en los juicios anteriores se había hablado del plan sistemático, se había demostrado de alguna manera el plan sistemático. ¿Con este juicio eso, o sea, será un avance en ese sentido? Por supuesto, acá vamos a demostrar el circuito represivo que utilizó como los centros clandestinos de detención como herramienta para el exterminio. Y lo que también va a estar demostrado es, y porque la causa está, todos los imputados están procesados por genocidio, en el marco de un genocidio, es que en Tucumán hubo un genocidio. No solamente se cometieron delitos de lesa humanidad, sino que fueron estos delitos circunscritos en un genocidio, nada más y nada menos.